Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Boga. Bueno, muy buenas noches. Aquí estamos finalmente haciendo esto que se llama Los Salvajes. Y estamos en la Chacra Los Salvajes transmitiendo, que es mi casa. Es increíble, estoy acá. Es un lujo, la verdad. Ahora puedo morir tranquilamente porque hacer este lujo de hacer radio desde tu casa es increíble. Y si supieran todo lo que tuvo que suceder para que esto ocurriera, por momentos la verdad que yo pensaba, no, esto nunca lo vamos a lograr, porque acá están los muchachos, Tito y Ezequiel, que son los que hicieron la magia para que esto fuera posible, y hay un cablerío acá, y consolitas por aquí, consolitas por allá, y un montón de cosas así virtuales en la pantalla, y yo ya estoy mareado. Por suerte, por unos momentos amagaron que yo te iba a tener que hacer todo eso, pero bueno, por suerte me lo sacaron encima, porque si no, yo desmayaba. Pero bueno, las otras personas que tuvieron responsabilidad por hacer que esto sucediera son Ralph, por supuesto, y Tito, Chino y Quique, que también apoyaron para que esto sucediera. Bueno, quiero hacer un poquito más de propaganda a estos muchachos que están acá, Tito y Ezequiel, porque son los responsables de Baja Tensión, y yo les puedo asegurar que hace años que escucho Radio La Comarca acá, y la calidad de exteriores que estos muchachos han logrado con ese programa es increíble, y es un placer escucharlo. Así que es un lujo tenerlos acá haciéndome la gamba, porque esto va a ser buenísimo. Por lo menos yo puedo joderla, pero ellos no. Ellos la van a hacer bien excelente. Me estoy tomando el micrófono y ni siquiera he presentado acá a mi compañera. ¿Cómo le va? Laura. Todo bien, todo bien. Yo lo escucho igual, ¿eh? No estaba ahí que... Está buenísimo. La cosa de no sé, la primera... Fue la zambullida inicial, ¿no? Y está como bueno que le haga prensa a los chicos, porque la verdad bajo que... bajo el agua un rato, me parece. Sí, sí. No, pero está bien. Los chicos están haciendo magia. Sí, sí, la verdad que esto es magistral. Bueno, otra persona que tengo que agradecer es mi gran amor, Gianni, que, bueno, ya en cierta manera está haciendo esto todo posible. Esto es un hacer en vivo. Ahí llamaron por teléfono. Ese no es el teléfono de la radio, así que bueno, ya vamos a hablar de eso un poquito después. ¿Ibas a decir algo? No, que ya tenemos las primeras repercusiones. Seguramente están llamando para ver qué. Sí, que anda bueno. La verdad que la recepción, bueno, por Facebook, la última cuenta eran 59 personas que habían dicho que iban a escuchar. Y están repartidas por todo el mundo. Así que más adelante voy a hablar un poco más específicamente de algunos proyectos que tienen que ver con eso, con que hay mucha gente escuchando hasta de otros países. Ya hicimos bastante daño con las palabras. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Thank you. yourself in place. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning. Bueno, acá mi compañera casi me retó y dijo que tenemos que hablar del salvajismo. De eso se trata el programa. No lo reté, solo dije. No, me llamó la atención. Ver. Nada, estoy exagerando. Si quieres lo reto igual, ¿eh? Bueno, sí. Cada tanto es bueno que me rete. Sí. Pero antes que tenemos que saludar, bueno, Bruno llamó, que era un gran fan de mi antiguo programa, Estamos Todos Locos, y sé que arrastré a algunos de esos locos acá al salvajismo. Y bueno, grande tenerte de vuelta, Bruno. Seguimos extrañando. Cuando quieras venir para estos pagos, acá tenés las puertas abiertas. Y bueno, para Comodoro mando un saludo a Franco, que es el cumpleaños, y tengo una linda bandita ahí en Comodoro. Pueden llegar a ser 7, 8, pero seguro 4 o 5 son. Mariana, Julio, no sé quién más estará escuchando. Tal vez otros más, ¿no? Bueno, el salvajismo. El salvajismo. ¿Lo definimos o no lo definimos? Porque definir es... No, es inherente al salvajismo, claro. Podemos armar bochas, pero no, definirlo es imposible. Definir no. No, definirlo ya no sería salvaje. Qué feas son las definiciones aparte, ¿no? Sí, qué sí, feas sí. son. Pero algo... No, me suena a un deber de gramática, ¿viste? Sí, definición. Sí. Composición, los salvajes. Tema... Yo siempre quería ser un salvaje cuando era chico. Pero nunca me dejaban mis papis. Bueno, pero a ver, arrimemos, sí. Arrimemos. Un torbellino así. Ah, esa conversación que teníamos acá con los muchachos fuera de micrófono, me saco la que estamos diciendo, algo del salvajismo. Y algo de la locura. La locura, claro. ¿Cómo era? El salvajismo siempre lleva a la locura. Y la locura a veces lleva al salvajismo. O sea, no es una calle que vaya de los dos lados a la misma... el mismo volumen, digamos. Y ahí caudal. Yo le decía, hay que... Esa frase es difícil, porque ¿qué es locura? ¿Qué es salvajismo? ¿Qué es...? Bueno, tampoco la pavada. ¿Qué es cada cosa? Si vamos a hilar tan fino, entonces... No, sí, no la pavada también. No se puede matar el matambre con hilo tan fino. Bueno, a ver, ¿y qué es salvajismo? A ver. No sé. Bueno, ya pautamos algunas cosas que eran como... No hay absolutos, no hay dogmas, no hay límites. Claro, no hay casi nada. Es que no tiene que haber nada. El salvajismo es, viste, como que... Y hay todo, en la nada... Claro, sí, exactamente. Claro, de una manera así uno puede decir, bueno, todo es salvaje. Lo que pasa es que el salvajismo tiene una peculiaridad que solo existe en el momento. Uh-huh. En el pasado y futuro no hay salvajismo. Solamente ahora, en este momento, está el salvajismo. Por eso está el avance, decía, más allá del tiempo. En el proceso, claro. En el instante. En el instante mágico, divino, que es este. El ahora, lo único que hay. Bien, bueno. Como silvestrismo también. Claro, dicho, ¿no? Qué bueno que se acordó de eso, compañera. Silvestrismo. Sí, claro, porque el salvajismo es como que suena mejor que silvestrismo, pero lo silvestre está más cerca de lo que queremos encarar con este programa que lo salvaje. La mentalidad que ya la tiene, la gente tiene formada, prensa, ¿no? Lo claro. Salvaje, ¿no? Sí, como que ya. Vamos a hablar de eso un poquito, ¿viste? Que es bestial. Que nada más, más adelante vamos a hablar de eso, que no necesariamente lo agresivo, no tiene que ser agresivo ni violento el salvajismo, no. Puede ser tranquilo, así parcimonioso. Vino, o sea. Por eso silvestre parece que encara mejor. Lo que pasa es que silvestrismo suena raro, ¿viste? No tiene musicalidad. El salvajismo sí. Uh-huh. Como me gusta la combinación de la B corta y la J. La J. Bajismo. Bajismo, ¿no? Me encanta eso. Sí, salvajismo. Sí. Una escupida astral. Es así. Velar. Sí. Pero silvestrismo suena, no sé, muy... No tiene onda silvestrismo. Y no, tiene menos. Salvajismo, suena muy, sí. Suena muy cerca a travestismo, ¿viste? Entonces... Tampoco me gusta eso, no sé, como que no quiero confundir. ¿Por qué no le gusta nada? No, tampoco se me ponga así, no. Pero no quise defender a nadie, ¿no? 800 llamadas tenemos ya. No, están acusando de... No, que no me gusta pensar en eso cuando pienso en lo otro, justamente, por eso no quiero distraerme. Entonces, por eso prefiero no, algo. Salvajismo está... Tiene una así media árabe. Me gusta eso, o hebreo, ¿viste? Sí, es más desde el... Escupen las palabras desde la amígdala. Desde el ser, sí. Sí, es más visceral. Me encantan esos idiomas que escupen, ¿no? Viste, en los japoneses hablan así, todo como gritando. Sí, a mí me gustan los idiomas que escupen, pero no acercarme demasiado, le diré. Pero suenan, sí tienen potencia, ¿no? Tienen... Pero a mí me gustan los idiomas que fluyen, como el portugués y el francés, que son como bien melodiosos y... Bueno, a uno le gusta todo. A mí me gusta la gente que habla y cuando habla es. Ah, digamos. Bueno. De vuelta al no teléfono, importa sí. qué idioma hable, ¿vio? Cuando le sale el alma en lo que dice. Que de eso vamos a discutir, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Quiénes hacen eso y quiénes sí, no? Sí, sí. Bueno, sí, vamos a anunciar que típicamente vamos a tener un salvaje o dos salvajes de turno, hoy tenemos un par, y vamos a tener invitados siempre, y vamos a tratar de que todos compartan una anécdota salvaje. Y hoy, bueno, hoy podemos relatar una nuestra, o ver qué pasa, pero el invitado siempre vamos a requerir, y si alguien quiere mandar por correo, bueno, justamente vamos a mencionar que pueden participar llamando al 455-800, 455-999, o mensaje de texto al 1562-2153, o correo electrónico a salvajegoga@yahoo.com. Y una cosa más que íbamos a hacer es que vamos a hablar a veces de algún personaje y vamos a preguntar, ¿es o se hace? ¿No? Sí. Si es salvaje o se hace. Hay muchos que se hacen los salvajes, ¿no? Vamos a hablar de eso un poquito también. Y también, ¿no? Como que queda lindo a veces. No, pero además es bueno, hay gente que se hace los salvajes y lo hacen tanto tiempo que de repente les sale. ¿Ves? Entonces por eso hay que tener paciencia a los que se hacen. Es mejor que los que no son ni se hacen. ¿Viste? Entonces, los que se hacen quieren, por lo menos tienen la intención. Al momento le va a salir y yo confío en ellos. Por eso los aliento. Muy bien. No había pensado en eso. Me había dado un poco de asquito a mí los que hacían. Sí. No, pero yo prefiero eso. Los veía no con bronca, digamos. Sí, así sí. Con... sí, pero es muy fácil caer. Yo caí en esa. Con no asco. Admitir. Soy un conversa así nueva, así que no puedo hacerme el orgulloso porque hasta hace poco tiempo atrás pensaba. Ahora está. Sí, soy un conversa. Es una teoría que se está desarrollando, esa digamos. Esa religión me llegó a mí apenas, viste, por correo, llame ya, no sé qué pasó, bueno. Bien, tengamos esperanza entonces, los que se hacen. Sí. Bueno, ya... hemos dicho bastante ridiculeces. Vamos a un tema. Y este es muy especial para mí porque se lo dediqué a mi amor, a Janina, cuando hacía otro programa. Y lo descubrí con Bruno, que está escuchando. Y es de un grupo que se llama Radio Tarifa. Y este tema a mí me deshace. Oye, China, lo lamento de este amante de gracia que la fortuna le ha dado. Pesaré y sentimiento, la alegría y el contento se apartan de mi persona. Que la cuenta la usted, por favor. Tú me estás matando, yo no puedo más. Yo me voy contigo donde tú me quieras llevar. Aquí está el cochero que viene muy diutado, que dice que la manda a ella una carta al correo y la pareció feo que le llamé sin galón que la cuenta a usted, por favor. Tú me estás matando, yo no puedo más. Yo me voy contigo donde tú me quieras llevar. está de medio. Despacito y caminando, y en su mente cavilando, pensamiento y deseo con su vara le va dando. Y a piedra del camino, que la cuenta la usted, por favor. Tú me estás matando, yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me quieras llevar. Estaba Radio Tarifa con Oye China. Bueno, el programa se llama Los Salvajes y... Y estamos en la chacra Los Salvajes. Claro, y el salvajismo nace de acá, de Los Salvajes. ¿Por qué nacen Los Salvajes acá en la chacra Los Salvajes? ¿Por qué se llama Los Salvajes? Nunca me lo contó. Bueno, esa es una muy larga historia. Seguro que quieren saber. No sé. Bueno, me tengo que remontar primero a que... Bueno, yo aterricé acá en el Bolsón en el año 93, después de casi 30 años en Estados Unidos. Y me traje todos los chiches ahí. Me traje un container lleno de todas las pelotudeces que uno compra en Estados Unidos, ¿no? Cuando la está pasando bien. Y aquí que el 4 de julio del 94, miren qué fecha, el 4 de julio del 94, se me quema la casa y pierdo todo. Es el día de la independencia de Estados Unidos. Más simbólico que eso, uh-huh. Esa fue un garrotazo del cielo, viste, como, pibe, te escuché que estuviste predicando el desapego. Te tuviste que independizar a Estados Unidos. Te voy a dar una ayudita. Bueno, quedé en la lona y encima, bueno, sufría varias estafas, el recién llegado con dólares, Estados Unidos a época eran como oveja ante lobos, viste. Habrá sabido. Sí. Yo lo conocí después a ustedes, porque... Claro, sí. Ya cuando habían pasado los lobos por encima. Vino con tanta plata y... Bueno, mire. Entonces he aquí que con los últimos mangos que me quedaba, yo jamás habiendo construido ni siquiera una cucha de perros, con mi hijo, Tayo, clavamos 4 postes en la plataforma de cemento y le clavamos un poquito de canto muerto por afuera y pusimos unas chapas y usamos el vidrio patagónico, nylon. Uh-huh. Era la casa más rústica. No hay ningún paisano jamás, en ningún refugio, alguien vivió como vivíamos nosotros. No teníamos baño, entonces teníamos un circuito de amigos que les caíamos cada 15 días, viste, programadas así para no... Un circuito como de 6 o 7, entonces para claro, no... Claro, claro, a bañar... Entrábamos sí. ahí, de paso agarrañábamos un poquito de comida, viste. Uh-huh. Bueno, vivíamos como animales, teníamos fogón afuera, tomate lo hacíamos en el fogón, todo así. No había agua corriente en la casa, ni calefacción, así. Y me acuerdo que había veces que yo amanecía con escarcha en la barba. Mi hijo, por suerte, él se podía tapar la cabeza, se metía dentro de la bolsa de dormir. Pero yo me asfixiaba, entonces tenía que dejar la cabeza a la intemperie, me ponía gorro, bufanda, pero igual yo amanecía, viste, escarchada, terrible. Bueno, y entonces, yo vivo acá en la parte de Villa Turismo, donde lamentablemente es bastante concheto, digamos, para Bolsón es concheto. Y por suerte yo estoy en la línea divisoria, donde de aquí para arriba son casi todos locos. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sabía ese dato. De aquí para abajo están todos los cabañeros, casi uh-huh. todos los... Sí, eso los lo sabía, bueno, pero bueno. No sabía entonces, que era acá. De aquí para arriba, ahora hay tres o cuatro ahí. O sea hay que subir nomás. No, pero hay intrusos ahora, se metieron ahí, estamos contaminados ahora. Oh. Pero bueno, vivíamos muy salvajemente. Y una anécdota que te pinta, toda la cosa fue así. Yo, por ejemplo, entre otras cosas, bueno, en esa época... Tenía una barba larguísima, el pelo larguísimo. Bueno, como ahora más o menos, ¿no? La barba le llega hasta donde está la cintura ahora. No. Ojalá. No, pero ya no puedo manejar. Pero bueno, estaba bastante salvaje aspecto, ¿no? Muchas veces todo con tizne en la cara y todo. Y no bañándose más que cada 15 días. Y bueno, y entre otras cosas tenía práctica que yo salía a un momento cuando me levantaba, salía a la puerta, la abría y pegaba un grito... primal. Ah, qué bueno. A ver, ¿cómo era? No, pero no puedo por hacer... Por favor, no, un poquito. Puedo romper el micrófono acá. Un poquito, no, hay que así tener, como... No, ni un poquito. No, así del... Además, no lo puedo hacer así. Lo tengo que hacer a full y... ¿Y qué salía? ¿De la panza o del plexo? A ver, cuente un poco. No, salía de todas partes. ¿De dónde salía? Hasta del dedo meñique del pie, no sé, el más chiquito de ahí salía también. ¡Qué bueno! Partes, bueno. Y lo hacía tranquilo. Y, bueno, y de repente, bueno, después me enteré que había una parejita al lado alquilando lo que es el tiroles. Uh-huh. Había unos docentes que venían de Comodoro, no sé dónde. Y bueno, ellos nos espiaban, que vivíamos así muy salvajemente, que se doy encima, que eso, bueno, ellos, yo no sabía, pero se cagaban, la tipa, cada vez que yo gritaba, la tipa se cagaba toda, bueno, y empezaron a decir, y el rumor era que ahí están los salvajes, los apodaron los salvajes. Ah, ellos los mencionaron. Ya, claro, varios, empezó con una o dos personas, y empezaron a pasar, entonces finalmente me llegó una vecina, me dijo, mira, che, en todas partes te hablan de vos, y tu hijo, los salvajes. Entonces, me cayó un poco mal. La verdad es que me cayó un poquito mal. Me sentí como, poco como, no sé, como que tocaron el culo. Entonces, un día, estamos ahí haciendo terminación en la casa y mi hijo se clavó la gubia en la mano y empezó a sangrar. Y habíamos hecho un cartel que decía justamente los salvajes. Y fuimos y le pusimos toda la sangre que había chorrado de la mano y lo clavamos ahí en la entrada. Y yo sé que a muchos les ha dicho, wow, viste, como que le devolvimos la pelota envenenada, ¿no? a los vecinos. Y bueno, y así quedó. Y después, bueno, ya muchos de los que... Bueno, todos los que nos tenían miedo se fueron, así que... Y ahora quedan los que... Y ahora que los conocen les tienen miedo, pero con... No, pero digamos, ahora ya estamos aburguesados. Con fundamento, digamos, light, ahora. Ahora somos light. Ahora claro. O sea, hicimos nuestra... Esta fue como nuestro aprendizaje, ¿viste? Cuando los soldados los mandan así a 3 meses de entrenamiento, así... Y era como, podemos... Y una pregunta, ¿por qué en ese momento le cayó mal? ¿Por qué los salvajes...? No, pero me cayó así, era como que... Yo estaba en mi realidad totalmente y me sentí como invadido, ¿viste? Por uh-huh. esa opinión, era como que se entrometían en mi vida sin permiso, básicamente, ¿no? Yo no decía nada de ellos y no me metía en la vida de nadie, o sea, me sentí como que habían pasado una raya que no me gustó. Eso me pasó. Y ahora estamos reivindicando el salvajismo, ¿y qué pasa con esas rayas, no? ¿Qué pasa por un salvaje con los límites? ¿Hay límites así de...? Bueno, no, pero el límite, sí, es un límite de incomodidad, por ejemplo. Yo te empiezo a apretar la pierna y está todo bien. Te aprieto un poquito más y hay un punto que vas a gritar. Es así. Entonces tampoco la pavada. Y no sé, yo no lo voy a dejar que me apriete la pierna, la verdad, le digo. No sé. No, pero es un ejemplo. O sea que hay que tener rayas para algunas cosas básicas. O sea. No sé, yo dudo igual. Entonces, el ejemplo que le acabo de dar no sirvió para nada. No sé, pero digo... ¿Un salvaje tiene esos límites así o son sociales, son normas sociales, impuestas? ¿Cómo es eso? No es que sea límites. Me parece que estamos así como cortando la cáscara de la cebolla al transverso. Es posible. No sé si existe la palabra transverso, sí, no sé. Usted corrígame que es de literatura. Sí, seguramente no existe, pero siempre está bueno inventar alguna palabra, ¿vio? Está bien, sí, sí. Un neologismo. Sí, un neologismo. Por lo menos uno por programa, ¿no? Vendría sí, algo. Uno o dos, diría yo. Bueno, sí. Barro, sí, sí. No hay que ponerse límites. Bueno, me parece que ya pisoteamos eso bastante. Vamos a un temita. Bueno, ahí estaba Minnie Riperton, y bueno, nos confundimos ahí, ese tema tranquilo la próxima vez, pero bueno. Esa como para ilustrar que el salvajismo puede ser dulce y tranqui. Si yo cuando escucho esa canción me imagino un prado lleno de flores silvestres y mariposas y abejas y todo, y pajaritos, no sé. Esa versión del salvajismo. Bueno, tengo que confesarle que he llegado a este programa con un estrés tremendo, por un montón de cosas, pero lo que más me estuvo estresando fue que, bueno, yo soy ariano con ascendente en Géminis, y el Géminis está pegando fuerte últimamente, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, entonces tenía como dos partes de mí. Una parte decía, para este programa primero hay que poner todo al asador, ¿viste? No, todo. Y la otra parte decía, no, hay que tirarse un poquito a menos, ¿viste? Hay que guardar un poco, no. Y entonces todo el tiempo tenía este conflicto interno de si poner todo al asador o no, guardar un poquito para otro programa, ¿viste? Y así. terrible, un estrés impresionante. Bueno, pero menos mal que eran solo dos. Y bueno, sí, pero podían ser más. Por dos empieza, ¿viste? Bien. Pero bueno, usted tiene algo, ¿no?, que compartir con nosotros. ¿Yo? Sí. ¿Quiere que le lea esto? Dale. Le leo. Resulta que una mañana la risa nos sorprende y jugamos al niño. ¿Acaso precisamente en ese momento volvemos a encontrarle sentido a todo? Se nos quiebran en dos las razones, se nos parten las predicciones, estallamos en millones de fragmentos. Por un instante, somos, entre la risa y la magia, fugacidad que interpela los años y el tiempo. Y dan ganas de tirarse de cabeza al abismo que está allí, infinito como un abrazo, esperando a que nos encontremos. Bueno, acá estamos de vuelta al aire, estuvimos un poco en las corriditas ahí, salimos y quedó abandonada la sala acá de la radio, ahora volvimos todos al mismo tiempo. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Ah, bueno, estamos que esté Ezequiel acá porque requerimos su asistencia. Hay una cosa, ¿no?, acerca del destino. no sé cómo explicarlo, pero veo que a veces pasan cosas con el destino, la, no sé, la coincidencia, o no, ciertas cosas que pasan que a uno le hacen pensar en cosas raras. A mí todo me hace pensar en cosas raras, ¿no? Pero sí, dígame usted aquí, a ver qué. No sé, han pasado ciertas cosas antes que arranque este programa ya de entrada. Bueno, por ejemplo, ¿cómo llegó usted a ser mi partner, mi co-keeper? No lo sé. Bueno, pero la ponía muy loca porque... A ver. De entrada pensé en vos, digo, sí, la número uno, Janina sabe que es verdad porque ella... Entonces te intentamos llamar por celular, después tengamos un mensaje y después, no sé, te mandamos un correo, bueno. Y como no respondiste, dije, bueno, obviamente no está interesada, no tiene tiempo, entonces empecé a buscar otros lugares. Y pasé por tres personas y todos por una razón u otra dijeron que no. Algunos por razones obviamente legítimas y otros medio sospechosas, ¿no? Pero no bien analizar cuáles son cuáles. pero bueno, y de repente, bueno, cuando, no sé, no, llamala de vuelta, dijo Jani, y te llamé ahí, no sé cómo fue que te enganchaba. Ah, no, porque vos respondiste el correo, no sé, pero al final... Sí, porque yo el mensaje alguna vez lo vi, pero vio cómo es esto, a mí me llegan días después los mensajes, no me llegan en el momento. Claro, bueno, por esas cosas, entonces, te había dejado de lado porque, bueno, tenía que ser, y de repente volví al acecho de vuelta en una segunda chance y digo, wow. Entonces terminé de una forma así, muy larga y... ¿Y así, todos decían que no? Todo espinoso, o sea, llegando a la persona que yo quería de entrada, pero tuve que pasar por todo ese calvario, ¿no? No sé por qué. Y bueno, pero eso, qué lindo. Bueno, pero eso no es nada. Ahora, fíjese una cosa, las iniciales de nuestros nombres, LW, y de mío ID, y también de vos, cuando las acomodamos, en inglés... Un anagrama. Wild. ¿Qué quiere decir salvaje? No me diga ahora que eso no es para... ¡Epa! Increíble, ¿no? O sea que la fuerza del salvajismo hizo que terminamos así como tenía que ser vos. Porque mira, tenés el nombre exacto para que se combine con el mío y... O sea, escrito por los dioses. ¿O no? Muy bien, anótelo esto porque... Fue de antología, le digo, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahora vamos a... Esta es una declaración, así es muy lindo lo que acaba de decir. Sí, bueno, no me haga poner rojo, por favor. Pero ya no hay de los que dicen esas cosas, ¿no? Pero yo acepto la crítica mucho mejor que la hago. La hago me pone, no sé. Bueno. Damos un corte. No, ahora cada uno va a tener un salvaje de turno y bueno, vamos con el suyo primero. Ah, mi salvaje es un salvaje canónico igual, ¿eh? Es un salvaje conocido. Y no sé si salvaje, ¿no? Sí, pero no sé si es tan salvaje o es un reaccionario, ¿no? Oh. O reacciona contra otra cosa. Porque también ahí yo dudo, ¿qué es el salvajismo? ¿Es reacción? No, es acción pura. Claro. No es reacción nunca. No, al reaccionar ya no... Ya no es salvaje. Reaccionando uno no está en el momento, porque está moviéndose desde el pasado. Esa igual no lo reacción. Adoro. Igual lo adoro a mi... No, yo también. A mi candidato. Para mí es salvaje. O sea, podemos estar de acuerdo cuando uno trae... Decir otro de así, yo vaticino que está de acuerdo, es un salvaje. Yo estoy en mi certificado que Girondo es salvaje. Sí. Oliverio Girondo. Yo en este momento lo pienso así. Traje a ese salvaje con la palabra, al menos. Salvaje con el contexto en el cual puso la palabra. Me parece eso es más correcto todavía, porque, por ejemplo, él usaba un vocabulario y unas expresiones que no estaban vistas en la poesía. La poesía siempre era muy poética. Eso que me encantó de Girondo, que rompió el esquema de lo poético, entre comillas, ¿no? Y dio la libertad. Yo pude escribir poesía en algún momento gracias a Girondo. Y te cuento, bueno, vos sabés cómo es la anécdota, pero voy a contar al aire porque los que están escuchando no lo saben. Yo la verdad que no lo conocía a Girondo. Me crié en Estados Unidos y vine de vacaciones una vez en el año 90 y estaban estrenando El lado oscuro del corazón. Fue la película, yo soy fanático de Subiela y bueno, me encantó y alguien me dice, mirá. Igual la película, vamos a... Bueno, no, pero no entremos en la película. Dos programas en la película. Pero bueno, me sorprendió y cuando dijeron que era Girondo, la mayoría de la poesía era de él, yo dije, debe ser un pendejo ahora de la juventud, ¿viste? Porque es muy tipo, actual. No, escribió de los años 20, escribió, ¿qué? No puede ser, un tipo... Era tan así, tan de ahora y tan moderno, pero en el buen sentido de la palabra, y así, no sé, que era puntual y muy fresco. Y dije, me costó creer que un tipo en esa época pudiera haber escrito... De esa manera tan libre, ¿no? Y por eso para mí es un salvaje porque es libre. Sí, igual convengamos que Girondo pertenece a un movimiento en donde había varios que estaban haciendo esto, ¿no? También estaba Gómez de la Serna, había unas cabezas ahí hermosas, estaba Macedonio en el medio, estaba Borges. Sí, Macedonio. Sul Solar haciendo otra cosa. Este programa seguro tiene que dar Macedonio, sí. Vicente Huidobro escribiendo Altazor un tiempo después, Trilce de Vallejo, es decir, había varios que estaban rompiendo con la palabra. Pero él perteneció a un movimiento, sí, que para mí eran salvajes en ese sentido. Sí, sí. Pero la verdad es que también reaccionaban contra un sistema académico. Por eso en un punto yo dudé, dije, ¿salvaje, no salvaje? Ah, pero... Nora Lange, que... su mujer, lo califica como el máximo antigenuflexo. Que nunca se arrodillaba. Así, así. Y ya por eso debiera merecerse el apodo. Claro, apodo. No, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, para mí, a mí me impactó, además lo sentí a nivel alma, cuando escuché esa poesía, me llegó y me llenó todo, ¿viste? Como que, wow, eso es poesía, ¿viste? No tuve, no, o sea, como que apenas se acercaba a la mente, me pasaba por otro lugar, me entraba a otro lugar más a las entrañas, en las tripas sentía la poesía de Girondo. Y bueno, vos tenés algo ahí para... Es muy visceral. ¿No? Yo tengo algo... Pero no es de poesía lo que traje. No, también, pero no tiene por qué ser. Puede ser poesía igual. No. Pero que me gusta mucho, es muy bonito. La prosa de él es tremendo. Todo lo que leí me gustó, así no hay nada que Una me prosa guste, breve. De Girondo. ¿Quiere que le lea? Dale. Dice, es el 9 de Espantapájaros. Espantapájaros es un libro muy bonito. Sí. Doy fe. Nos olvidamos a veces de nuestra sombra, o es que nuestra sombra nos abandona de vez en cuando. Hemos abierto las ventanas de siempre. Hemos encendido las mismas lámparas. Hemos subido las escaleras de cada noche y, sin embargo, han pasado las horas, las semanas enteras sin que notemos su presencia. Una tarde, al atravesar una plaza, nos sentamos en algún banco. Sobre las piedritas del camino describimos con el regatón de nuestro paraguas la mitad de una circunferencia. Pensamos en alguien que está ausente. Buscamos en nuestra memoria un recuerdo perdido. En todo caso, nuestra atención se encuentra en todas partes sin ninguna. Hasta que de repente advertimos un estremecimiento en nuestros pies y, al averiguar de qué proviene, nos encontramos con nuestra sombra. ¿Será posible que hayamos vivido junto a ella sin habernos dado cuenta de su existencia? ¿La habremos extraviado al lograr una esquina, al atravesar una multitud? ¿O fue ella quien nos abandonó para olfatear todas las otras sombras de la calle? Qué bárbaro, ¿eh? Muy lindo. Sigue después, ¿no? Pero bueno, ese me gustó, ese fragmento. Bueno, ahora vamos con un tema que es como que una forma de describirlo es que es un cover que el tipo que lo hace salvajea al original. No voy a decir mucho más, es un tema muy conocido, muy famoso, que el original ha vendido, no sé, millones y millones de copias. Y esto es en vivo en Suecia, es Chris Cornell, y al principio el público no se da cuenta qué tema está haciendo, y cuando se dan cuenta escuchan como todos gritan. ¡Ah! Y bueno, es muy interesante, escuchemos. She was more like a beauty queen from a movie screen. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. Said her name was Billie Jean, and she caused a scene. And all her heads turned with eyes that dreamed of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mama always told me, careful what you do before the lie, lie becomes the truth. Billie Jean, not my lover, she's just a girl, says that I am the one, but the kid is not my son. She says I for 40 days and 40 nights, the law was on her side. Who can stand when she's in demand? Her schemes and her plans. Cause we danced on the floor and around. So take my strong advice. Remember to always think twice. Do think twice. She told my baby that we danced till three, and she looked at me. She showed a photo. My baby cried, his eyes were like mine. Cause we danced on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She stood right by me, smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to a room. Hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one, but the kid is not my son. That's a true story. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. Buy all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child. Bueno, ahí estaba Chris Cornell haciendo Billie Jean de Michael Jackson. ¿Qué te pareció el tema? Buenísimo, me encantó. Sí, ¿no? No lo conocí además, sí. Y me encantó conocerlo. Sí, sí. El tipo parece que estaba con Counting Crows o una de esas bandas que fue muy famosa en los años 90 y ahora este es el trabajo de solista, impresionante. O sea, totalmente unplugged. Porque las bandas de él siempre son más... ¿Totalmente qué, perdón? Unplugged. Muy bien. Unplugged, como le dicen acá. Qué grande. Me hizo pasar vergüenza, ¿eh? No, pero me gusta como dice, ¿verdad? No, ahora sí, más vergüenza todavía. Bueno, la cortina del programa es un tema de Steppenwolf que se llama Born to be Wild, que quiere decir nacido para ser salvaje. Y vieron que arranca con el ruido de una motocicleta, ¿no? Bueno, y claro, eso es porque los motoqueros siempre fueron asociados con el salvajismo y ya venía de la película de Marlon Brando de los años 50, uh-huh. Que se llamaba The Wild One, el salvaje. Y bueno, comparado con las cosas que hoy, es una película que los chicos se reirían, ¿no? Y en esa época estaban pensando, oh, mirá, qué recio, qué malo, qué Marlon Brando en esa película, ¿viste? Como si te diera una cargada, ¿no? Lo que era. Pero entonces quedó ahí asociado lo salvaje, la palabra wild, en inglés asociada a los motoqueros y a ese tipo de onda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no es tan así, ¿no? Pero quería desmitificar eso que... Sí, hay motoqueros que son salvajes, pero en general son los menos. ¿Sí? Sí. Uy. Los menos, no en números grandes, pero no es la mitad más uno, digamos. No conozco mucho los motoqueros, ¿vio? No, en otras épocas sí. Se me queda un mito. No, pero en los años 60, por ejemplo, en California, casi todos los motoqueros eran bastante salvajitos, ¿no? Yo conocí muchos integrantes de los Hells Angels, que era la primer así pandilla de motoqueros grosa, así tirando a los salvajes, brutal, ya casi violento y todo eso, ¿no? Y bueno, los tipos se fueron a la mierda a partir de que Mick Jagger los contrató para hacer guardaespaldas en uno de los conciertos de ahí. Los tipos se lo tomaron muy en serio y acuchillaron gente, mataron uno de un tiro, qué sé yo. Y bueno, y ahí se fue a la mierda todo el mito de motoquero salvaje, ¿no? Ahí fue el momento donde murió eso. Pero hasta ahí eran bastante tipos, eran así, les encantaba ir, eran bastante nómades, y iban por todo el país, viviendo así con una, o sea, acampaban en cualquier lugar con una bolsa de dormir. Los tipos a veces trabajaban, no sé, 2 o 3 meses, juntaban la guita 2 o 3 meses y se largaban por el camino hasta que se acababa la guita. Entonces, en cualquier lugar que caían, conseguían cualquier laburo. Les gustaba cierto tipo de laburo, que sea en fábricas levantando cosas, así. De paso, usaban los músculos, que sé yo, siempre eran tipos que bastante así, físicamente dotados, ¿no? Y les importaba mucho eso, mantener. Entonces, les gustaba laburos donde había que levantar mucho peso, levantando cajas en fábricas, y hacía mucho ese laburo, o laburando con metal también. Yo igual le tengo que decir que a mí me generó otra imagen de lo salvaje. La música y esto que está diciendo, ¿no? Sí. Está bueno, amplía un poco mi universo, porque yo pensaba en salvaje y pensaba en toro, por ejemplo. Sí, totalmente. En el Walden. Sí. Pero claro, ese más... Pero, claro, yo estoy diciendo que estoy como enumerando las diferentes... También, ¿no? Así, diferentes imágenes que la gente ha tenido y que tiene. O sea, quiero tirar abajo algunos mitos, ¿no? Que en general... O sea, los motoqueros representaron un salvajismo en una época, pero se pudrió como se pudre todo, como... La primera ola de hipismo, ¿no? Los primeros hippies eran todos muy copados y después ya se careteó todo, se vino abajo y ya con tener un poquito de lavandina en la remera y paz y amor y fumar porro y todo, ¿viste? Como que es muy lejos del hippie original, ¿no? Y bueno, así con todas las cosas, ¿no? Que vienen así. Me fui a la mierda un poco, ¿no? Y un poco, pero... pero no, me hace pensar un poco en esto de ser y parecer, que seguíamos hablando al principio, ¿no? Que estábamos hablando antes. Sí. Me parece que no sé si hay un salvaje modelo, porque si empieza a haber un modelo de salvaje, ya es como la tradición y la ruptura, ¿no? Además, uno puede hacer una cosa hoy, la semana que viene ya no podría hacer lo mismo y pensar que es un salvaje. O sea, capaz que hoy estaba bien hacer eso y mañana no. O sea que es fluctuante. Estamos un poquito... Los chilenos del salvaje, ¿lo dejamos para la otra semana? Porque... Sí. Nos estamos quedando un poquito... Encontramos una... Bueno, la encontró Janina en algo espectacular. Un tipo en Chile escribió un manifiesto de los hombres salvajes y la verdad que la mayoría es tal cual... Está buenísimo, sí. Está muy, muy bueno. O sea que uno nunca puede ser original porque está todo en el cosmos, el éter y siempre hay varios que chupan de la misma teta, ¿viste? Que reciben la misma leche. Así que... nadie sobre... No hay originalidad igual. No. No hay que gastarse sobre eso. Está sobre sobreseído eso, ¿no? Sobreseído, no, sobre magnificado, ¿cómo es? Sobre dimensionado, ahí está. A veces como escritor soy terrible con las palabras, se me van, no las encuentro, están como ovejas ahí perdidas en el prado, buscando ajenjo. Bueno, en general vamos a esquivar a toda costa el lugar común, pero cada tanto, siguiendo lo que tal vez sea la única pauta del salvajismo, que no hay absolutos, nos hundiremos en el fango del cliché trillado, como una manera así de hacer terapia. Thank you. Decía fuera del micrófono, o ya lo dije, que este era uno de los mejores temas, en mi opinión, de jazz, o no, no lo había dicho eso. Me parece que no lo dijo, pero no, dígalo. Distingo entre el aire y el no aire, me cuesta. Es todo lo mismo, ¿vio? Extraño la lucita esa verde. Lo que no es y lo que es. Claro. Yo estoy entrenando como las ratas, como Pavlov de los perros. Yo, tantos años de ver la lucecita y entonces tener conciencia. Entonces cuando pienso en algo, pienso, ¿estás aprendiendo la luz? Ah, entonces fue al aire. Y como no tengo esa referencia, se me nublan las cosas y no sé cuándo dije algo al aire y cuándo no. Entonces, usted tiene que ser mi lucecita verde. Sí, usted dice, a mí me pasa en la vida todo el tiempo eso, que no sé si estoy en el aire, no estoy en el aire, lo que dije o no lo dije. Y usted pretende que yo lo guíe. Bueno, veamos. Bueno, volvemos a repetir que los que quieran participar, 455-800 o 455-999 o mensaje de texto al 1562-2153 o correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com. Y bueno, usted va a leer algún mensaje que nos llegó, a ver. Sí, nos llegó un mensaje de un amigo, Cristian. Que es de acá de Bolsón, un amigazo, sí. El primero dice, de vos, muchísima mierda en este nuevo ciclo salvaje, un fuerte abrazo, incondicional. Y después dice algo re bonito, mire, escuche, transverso. Dícese de todo aquello que se esconde detrás de un buen verso. Ah, bueno, algo de eso hicimos hoy, ¿no? Ojalá. Qué bueno. Ese es un público de lujo, ¿eh? Cuando te rescatan una pobreza gramatical que te mandaste y como certifican el neologismo y a partir de acá transverso es una palabra totalmente aceptada. Y claro, transverso, sí, totalmente. Qué lindo, Cristian, manda un buen verso, vamos. ¿Cómo no se anímese, manda un buen verso ahora, que no tenemos. Así que es muy poético esto que mandó, ¿eh? Sí, bien, sí. Cristian. Bueno, ahora vamos a mi salvaje de turno. Su salvaje, sí. Y originalmente habíamos... Bueno, ¿me lo presta un poquito igual? Sí, por supuesto. A mí me gusta su salvaje. Sí, sí, sí. Originalmente teníamos a Niccolò Paganini programado, pero tenía que poner una música tan larga que lo voy a guardar para otro momento, porque no quería en el primer programa tener una pieza de 19 minutos. Entonces, vamos con alguien que, bueno, en todos los rubros artísticos y lo que sea, siempre va a haber 4 o 5 que son los que más votos reciben como un verdadero salvaje, y siempre es muy discutible, ¿no? Pero yo pienso que en este rubro, el actoral, este tipo está tan lejos de todos los demás que no hay nadie que se acerque al salvajismo de Klaus Kinski. Que justamente la última película que hizo se erigió a sí mismo haciendo de Niccolò Paganini, que podemos saber, increíble, un descontrol total, o sea, los que saben de Paganini, bueno. Y Klaus Kinski es un tipo que tuvo una vida muy interesante. Todos creen que es alemán, pero en verdad nació en una ciudad que, bueno, que supo ser Alemania, pero ahora es Polonia, o sea que según las fronteras de hoy, era polaco. Pero, ¿sabía eso? No sabía, mira. Sí. Por eso digo. Sí, pero obviamente se sentía alemán y todo el mundo lo vendía como alemán. Y bueno, algunas anécdotas. Bueno, Gustavo Olivera, que tiene el programa dos horas antes de este, que es Sin Máscara, me regaló un libro, que es la biografía de Kinski. Bueno, ahí saqué muchos detalles, ¿no? Y casi todo era tal cual como lo imaginaba yo. Y bueno, y hay un par de anécdotas, que igual esta la saqué de un documental de Herzog, que bueno, Herzog y él hicieron varias películas, sí. Y era una relación de amor-odio terrible. Se puteaba una vez en un festival de Sundance, se alojaban en diferentes lugares opuestos del pueblo y ni se miraban, se esquivaban, estaban los dos apuntando a la misma película, ¿no? Y bueno, hay una anécdota tremenda de cuando hizo Fitzcarraldo, que bueno, ese fue una cosa épica que hizo Herzog, que trasladaron en la jungla a un tremendo barco, que es la película, trata de eso, y es lo que hicieron de verdad. Y para eso tenían contratado no sé cuántos cientos de indios que los ayudó a llevar por aquí y por allá. Y bueno, todo el mundo se bancaba el salvajismo de la selva. Entonces dormían así, al aire libre, los mosquitos los picaban, todo así. Bueno, y el único que estaba de lujo era Klaus Kinski. Le pedió todo y tenía que tenerle esto, pedía el agua del mineral y bla, bla, bla, y que lo apantallaran, era la estrella. Y bueno, y el tipo cada día se ponía más pesado y exigía más y más y más. Y un día Herzog, bueno, y un día se pelearon y dijo, hoy no voy a actuar, le dijo a Herzog. Y Herzog tenía toda esa cosa que estaba en la jungla, todos estaban ya, les picaba por todas partes, se querían ir, estaban todos puteando. Y encima este quiere tomarse el lujo de un día que estaba perfecto todo, no filmar. Entonces Herzog agarró la escopeta y lo encaró a Klaus Kinski y le dijo, mirá, hijo de puta, vamos a filmar y si no te mato. Y Kinski lo miró y con lo salvaje que era, vio en los ojos que sí, que era verdad, que lo iba a matar y empezó a filmar y ahí terminó la película rapidito, ¿no? Y bueno, me remito a otra película de él que está muy bien, o sea, no todas las películas que ha hecho Kinski son buenas, ha hecho muchas malas y algunas que tal vez no pegó tan bien, pero en Aguirre, La furia de Dios, estaba como hecha como perfecta para él. Y los que han visto la película, ¿se acuerdan de esa escena sobre el final donde está sobre la balsa y él es el único que queda vivo y están todos los monos arriba? Y hay una escena así que duran varios minutos que son impresionantes. El tipo suelta su locura y no dice nada. Se come la cámara en silencio y con movimientos y gestos y miradas Eso para una clase de actuación, Virna Kinski por 2 o 3 minutos en una balsa flotando en un río en medio de una selva así, digo, ah, son palabras mayores, eso es salvajismo puro. El tipo captó esa. Yo cada vez que la veo esa película, veo esa parte, me emociono, ¿no? Y bueno, no puedo decir mucho más de Kinski. Ya vamos a un poquito más de él cuando hablemos de Paganini. ¿Usted tiene algo que acotar? No, que era un, sí, me parece un personaje hermoso, salvaje, sí. Sí, sí, muy y muy. Eso que usted dice de la mirada, qué bueno, ¿no? Porque los salvajes hacen eso, ¿vio? Uno los ve y interpelan. Es como sí, el mirada, arte, ¿no? Es, las miradas son... Los que pueden ser salvajes de verdad sí. Tienen esa cuestión de cada mirada de salvaje desnuda, ¿viste? Desnudar, sí, claro. Sí, sí, sí, totalmente, sí, sí. Y él tenía eso, ¿no? Uf, a un nivel que justamente a través de la cámara se siente, eso es muy potente porque... hay una diferencia entre lo que pasa en vivo y lo grabado, hasta con la voz. Pero el tipo este es tan potente su magnetismo que queda pegado en lo de la cámara. Uh-huh. Se transfiere en la película y se siente en la vez, se siente como un olor, como si fuera un olor, que una película que sentía ese olor, o así, se siente la fuerza del magnetismo de Kinski en las películas. Algunas, no todas, ¿eh? Porque ha hecho unos bodrios, cuando el tipo estaba así por dinero nomás, le chupaba un huevo y hacía cualquier cosa, porque estaba peleado con Herzog, entonces con Herzog hacía películas más o menos artísticas, ¿viste? Uh-huh. Pero ha hecho cada bodrio, yo me enteré, oh, yo he mirado algunas películas, he bajado algunas, pero malísimas, o sea que películas D, o sea, ni B ni C, películas D, así, de lo más bajo que se puede imaginar, él actuó en ellas, así que también tenía, bueno, típico salvaje, ¿viste? No, y a veces el tipo lo encontraba en la calle, lo que quería, todo borracho, hecho claro. Mierda, ¿viste? No, no era así. Era incontenible, no sé cómo. Con Herzog, la verdad, es un santo que se lo bancó tanto tiempo. Y estuvo a punto de matarlo, pero bueno. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, vamos ahora a... Este es un tema de un dúo que acá en la Argentina no son muy conocidos. Es más, yo lo vengo pasando en la comarca hace rato, pero jamás he escuchado a alguien que los conozca. Se llaman Roy Rogers y Norton Buffalo. Y tocan guitarra y armónica, respectivamente. Y hacen música bastante movida, así bien blusera que va para adelante. Pero este es un tema así, una baladita muy, muy linda y a su vez salvaje. Bueno, ese no era el tema. Ya no pasó dos veces que, no sé, se están esfumando acá en la consola, desaparecen los temas, y ese no era. Bueno, vamos ganando tiempo, escuchemos ese que estamos, ese era, ¿cómo se llama? Ismael Lo, ¿todavía estaba o lo perdimos? Podemos volver a ese y buscamos después el otro, el que tenía que ser, el de Norton Buffalo. Sí, vamos con ese, Ismael Lo, Tajabón, y ahora volvemos con el que teníamos que pasar. Abdu Uyambar Nyare Malaikala Hawe Hechiko Dano Sesaro Momu Monila Degam Julingam Momu Monila Degam Wonga Bueno, finalmente hemos logrado recuperar el tema que se había esfumado, que la segunda vez que nos pasa esta noche. Tiene la consola está con hambre y se come cada tanto, se come un tema. Entonces vamos con Roy Rogers y Norton Buffalo, y el tema se llama Tender Heart, corazón tierno. Another tender heart is days are breaking. Another precious moment is slipping away. Another tender heart is breaking. And it's too late now to stop the pain. You said you love, but you lied. Maybe you just don't understand how hard they cry. You fool around like it's a game. You break all the rules but never take the blame. And now another tender heart is a-breaking. Another precious moment is slipping away. Another tender heart is breaking. And it's too late now to stop the pain. Young girl's heart is innocent and tender. Nothing brings it into bloom like the first time in love. Once it's broken, she'll never be the same. Her sunshine will be washed away with the rain. And now another tender heart is a-breaking. Another precious moment is slipping away. Another tender heart is breaking. And it's too late now to stop off the pain. With your charms and your powers of persuasion, you have lured your prey straight into the arms of a heartache. And it's your fuel for your life, burning bridges that you cross. One day you're gonna find you've got no one left to turn to. And that's a long and lonely road to travel on. Another tender heart is a-breaking. Another precious moment is slipping away. Another tender heart is breaking. And it's too late now. It's too late now. It's too late now to stop the pain. Estamos llegando al final. Un poco de confusión aquí y allá. Bueno, es la primera vez que hacemos esto y está medio complicadito. Y los tenemos acá los muchachos trabajando a una distancia lejana porque estamos adentro de mi habitación. Y mi habitación yo la copé toda con la cama. Tengo un escritorio de, no sé, 4 metros de largo más o menos. Tengo la computadora, impresoras, todo acá está la consola. Y me tengo después libros, ropa por ahí. Y no hay mucho lugar. Entonces estamos todos así como acalambrados uno encima del otro y otro por atrás. Y y tuvimos que encontrarnos, ¿no? Estamos todavía encontrándonos en el espacio geográfico y estamos haciendo descubrimientos, ¿viste? Como, mejor si me corro acá a 10 centímetros y vos te corres 3 para allá y saco esa pata de ahí y bueno... Estamos eso que hubo ciertas torpezas. Y a mí me terminó apretando la pierna al final. No, yo nunca se la apreté. Sí, sí. Eso fue uno de los otros muchachos, yo no ¿Vio fui. ¿Qué dijo? ¿No? Si le aprieto la pierna y sí, me terminó. Sí, le, pero no. Sí, sí, no sé, mire. Uno arriba del otro estamos acá, sinceramente. Bueno, llegamos al final, no sé cómo lo hicimos, pero hemos llegado. A ver, ¿tenía algo anotado? Tenemos unos mensajitos, a ver, el de. Sí, Moni y Cielo mandaron un mensaje larguito que si quiere lo dejamos para la próxima, un texto de Toro. Bueno, muy lindo, gracias. Un salvaje total, sí. Gracias, lindo, Moni, gracias Cielo. Y Juan Pablo Esperanza dice, salvaje bien podría ser la abreviatura de salir de viaje. Yo cada vez que imagino un viaje pienso en rutas salvajes, también conocida como Into the Wild. Ah. Salud. Lindo. Sí. Sí, qué lindo los viajes. Qué lindo salir de viaje. Yo creo que es una buena manera de hacerse salvaje, ¿no? No, claro. Viajar. Uno cuando... Por eso... A mí me encantaban muchas de las road movies de Estados Unidos y de hecho, bueno, el mejor país para navegar en las rutas de Estados Unidos tiene unas rutas buenísimas. No, de verdad, de verdad. De verdad, para el placer de estar sobre cuatro ruedas y dejarse ir en la llanura, pues tiene rutas que vos metés ahí. ¿Qué problema tiene con las rutas de acá de Bolsonaro, ¿verdad? La subida del Pilche, a ver. No, para la ruta a Comodoro Rivadavia, que la hago seguido porque vamos con Gianni a ver los parientes y todo. Es bellísima. Sí, bellísima, pero los baches y todo eso, además... Bueno, pero es parte de la naturaleza salvaje de Argentina. Bueno, pero mi columna vertebral a veces no encuentra muy simpático cuando le pegamos a un bache a 160 kilómetros por hora, ¿viste? Bueno, pero va muy rápido, antes más despacio. También hemos ido a... Gianni es así, es Fangio, le digo. A veces 180 también, pero bueno. Yo la he tirado un poquito para abajo de que está conmigo, porque si no... Aquel dice no, sí. Sí. Pero bueno, Bueno, yo no conozco patinando. Estados Unidos. Si usted dice que es la mejor ruta, pero le creo igual. Yo me manejé todo de la costa oeste al este. Me acuerdo una vez me compré un auto nuevo, 0 kilómetros, que era una mierdita, el auto más barato que vendían allá por $2,000, qué sé yo. Y me fui a estrenar y me subí a Canadá y me hice todo el Royal Canadian Highway. Fui a Toronto, Montreal, qué sé yo. Y después entré por arriba de todo, por Vermont, bajé por Nueva York, Massachusetts, todo eso. Y después volví. Me recorrió todo ese país para un lado y para el otro. Y la experiencia de ruta es muy linda. A mí me gustó mucho. Uno se puede relajar y o sea, puedes atravesar muchos kilómetros y parar donde quieras. O sea, es más cómodo que viajar en Argentina, en general. Yo, por ejemplo, cuando vine acá en los años 80, el camino de Buenos Aires a Mar del Plata a mí me dejaba estresado. Yo llegaba casi vomitando la cantidad de veces que uno se jugaba la vida pasando un camión y era como... Tiene ese encanto. Sí, bueno, pero a mí, la verdad, yo no le encontré la vuelta. Igual, me parece que esto capaz de la soy ruta... Muy light, no sé. No, pero esto de la ruta, digo que este mensaje me parece que tiene que ver con un viaje por la película, digo, y no, todo, ¿no? No, sí. Que va más allá del viaje, es el viaje, ¿no? Claro, sí. Un viaje sí. Como la ruta adentro, es general, que también, hacia adentro también. Uno puede hacer ruta por otros lugares donde no está marcado el camino y esquivar el asfalto también. Uh-huh. O sea, sí, está todo dentro de la vorágine. A ver, acá tenemos una hoja de ruta que cada tanto miramos y cada tanto no le prestamos atención, pero... Hojas de ruta se hacen para evitarlas, ¿vio? Para desestimarlas, finalmente. Sí, como las listas, ¿vio? Que uno se olvida después las listas. Sí. Bueno, quería... una cosa que me fijé suerte porque me he olvidado es que la semana que viene vamos a tener como invitado a Pablo Tisato. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a ir con el álbum de la semana que va a ser Rick Wakeman con las 6 esposas de Enrique el VIII. Y... para mí es una obra maestra, me encanta, y cada tema como que trata de captar el espíritu de lo que Rick Wakeman interpretó como la personalidad de cada una de esas reinas, ¿no? Que más de la mitad las mató él, las hizo degollar o qué sé yo, a otra anuló, qué sé yo. La última, la sexta, fue la que lo sobrevivió, la única que lo pudo, ¿no? A Enrique el VIII. Un personaje, si los hay, Enrique el VIII. Pero bueno, este para mí son los discos más gloriosos que produjo el rock. Esto en verdad no puede ser considerado rock. Tiene una mezcla así, una fusión de muchas cosas, un poquito de rock, cuento así medio luceado, chaseado, pero una influencia clásica muy interesante, todo en el teclado. Y Rick Wakeman era el tecladista de Yes, ¿no? Tuvo sus años gloriosos con Yes. Y bueno, vamos a escuchar eso para irnos. ¿Le quedó algo más para decir? No, gracias. Bueno, gracias a todos los que participaron, mandaron mensajes y a todos los que están escuchando. Y a todos los muchachos acá que nos ayudaron a lograr esto, que de verdad ha sido un milagro de aquellos. Y nos vamos con un dicho que dicen en Colombia, hay que cogerle el tiro a la vaina. Thank you.